¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Ya después de tanta lluvia, casi todas las semanas estuvimos bajo la lluvia, pero pues a disfrutar el fin de semana. Está usted aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4013 del sabadito fin de semana. Estamos transmitiendo en la 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán, allá desde la Casa de la Radio en Avenida Jinerés, en la García Jinerés. Allá está Víctor Tun en los controles operativos y musical. Ya saben que nos gusta tener buena música en los cortes musicales, en los cortes comerciales, en Fórmula en los Negocios. Tenemos noche, tarde de especialistas. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote en el programa. Y pues sí, realmente, como dices, hemos estado una semana muy lluviosa y bueno, pues también hay que seguirse cuidando. Ya viste que también lo de la situación del coronavirus ha habido un repunte aquí en nuestro estado, lo cual requiere de que sigamos todavía manteniendo las medidas de higiene, de cuidado, de sana distancia, de los protocolos de sanitización en nuestros negocios, en nuestra vida personal igual, tratar de no salir tanto, porque pues ya ves, esto todavía no ha pasado y sí requerimos todavía un poquito más para que ya tengamos mejores meses por delante para poder ya terminar de salir de esta crisis que nos ha afectado tan en el mundo tan fuertemente, ¿no? Pues sí, lamentablemente, pues vamos al alza aquí en Yucatán. Ya llevamos 10 días con cifras hacia el alza y hay que atajarlas a toda costa. Lamentablemente, la vacunación, pues después de las elecciones bajaron el ritmo. Pues digo, qué tristeza que hayan usado la vacuna para efectos electoreros. Pero pues el secreto aquí son dos cosas. Una, que se vacunen. Ya, si tiene oportunidad, váyase a vacunar. Estaba yo leyendo una noticia ayer, antier, que nada más en la frontera de México, Estados Unidos, más de 22 mil, no, 220 mil gentes habían cruzado para vacunarse en Estados Para Unidos. vacunarse, Fíjate. fíjate nada más. Y por ahí también leí que calculaban que cerca de 2 millones de mexicanos han viajado solo a Estados Unidos para vacunarse. Es una vergüenza que nuestro gobierno federal no pueda acelerar, pues, como debe de ser la vacuna, hombre. Estamos muy mal en el proceso de vacunación y de ahí, pues que se vengan los rebrotes, ¿no? Estamos todavía muy expensas, muy expuestos. Aquí en Yucatán yo creo que nos confiamos. Cuando declararon semáforo amarillo, todo mundo a la calle, todo mundo a salir, todo mundo a sin usar cubrebocas. La verdad que pues no es más que negligencia, doctor. No, no le puedo llamar de otra manera. Ya sé que mucha gente va a decir, es que ya estamos cansados de estar encerrados, del mendigo cubrebocas. Pues sí, pero pues o usas el cubrebocas o te mueres, ¿no? Pues digo, ahí están. Como tú dices, el mendigo cubrebocas sí, Pues, sí funciona, sí funciona. Hay que utilizarlo, por supuesto. Y por lo que comentabas también respecto a la vacunación en Estados Unidos, mira, allá son realmente, manejan las cosas de forma muy diferente acá. Ellos vieron un potencial importante de gentes, de mexicanos que podrían hacer el viaje para poderse vacunar. Y bueno, pues también de pasada dejaban sus dolaritos por allá haciendo compras, yendo a restaurantes, a lugares, se quedaban, no iba nada más a la vacunación, sino se quedaban unos días más, y entonces lo hicieron, ahora sí que como se diría, un turismo de vacunación. Entonces, eso realmente les ha dejado también una buena cantidad de dólares. Ya ves que ahora también Rusia lo está promoviendo, un turismo, ¿sí?, para Rusia, para la vacunación. Entonces, mira, ¿tú te irías a Rusia a vacunar? Bueno, en este momento yo ya estoy vacunado, pero definitivamente sí iría más adelante, pero para vacacionar. Pues sí, ojalá que lo podamos hacer alguna vez. Por lo pronto, amigos, la verdad que no hay que bajar la guardia, hay que redoblar. Mire, si no queremos que nos metan otra vez al semáforo rojo, que sería verdaderamente lamentable desde el punto de vista económico. Sí. Y pues son medidas que a nadie le gusta y pues más vale que lo hagamos, no seamos negligentes. La verdad, yo no entiendo a la gente, esa gente que incluso protesta y que reclama y que no cree en la vacunación y que no cree en el coronavirus. Y bueno, pues ahí están las medidas, ¿no? Lamentablemente, incluyendo a estas gentes que no creen en esto, a nuestro presidente, ¿no? Que ese no cree, pues nunca lo creyó. Ya ves al López-Gatell, ahora que anunció que dejaba de dar las conferencias en la tarde para anunciar cómo iba la pandemia, hasta mariachis le llevaron y le cantaron las golondrinas. No, es lo una felicitaron. El cuate carga más de 600,000 muertes en las espaldas por sus malas decisiones, sus malas recomendaciones, su majo manejo negligente político de la pandemia, ¿no? Increíble, de veras. No, y va a ser premiado como embajador de México en Argentina. Entonces, imagínate, eso es para después de que pase esto un poquito más, él va a ser un premio para sacarlo de aquí. Y que no lo tengamos en la mira, pero me parece ridículo todo ese tipo de manifestaciones a alguien que definitivamente no se lo merece, ¿verdad? Oye, hizo mal su trabajo. Muy mal. Digo, no debería de estar. Buscarlo más allá. Claro, pero aquí suceden cosas en nuestro país, mi querido Roberto, que definitivamente no puede uno creer. ¿Cómo es posible que el presidente manifieste que los mexicanos no pueden tener aspiraciones a nada? Entonces, por favor, si los profesionistas los profesionales somos los que hemos mantenido la situación de nuestro país, somos los que pagamos impuestos, los que realmente estamos preocupados por estarnos preparando constantemente para poder ser cada vez mejores profesionales. Y esta persona nos ningunea y nos dice que no valemos nada, que somos gentes que no le servimos para sus propósitos, que eso es lo que él quiere. Bueno, digamos que es honesto, ¿no? Por lo menos nos dice que no le servimos a sus propósitos y pues tiene razón. Él lo que quiere es que voten por él y que lo alaben y que etcétera, etcétera. Pero bueno, es caso perdido tratar de que cambie este señor y pues lamentablemente haciendo mucho daño a nuestro país y a los mexicanos. Pero bueno, precisamente dividiendo a México lamentablemente y traicionando a la gente que, pues yo no sé cuánta gente que votó por él ya está harto de su traición, porque pues es eso lo que ha hecho este señor, traicionar a México, traicionar a los mexicanos, todo por mantenerse en el poder, por quedarse en el poder. Ojalá y pues con este cambio que ya no puede tener el dominio del Congreso, sea un acicate para detenerlo, ¿no? Porque nos puede hacer mucho daño, más de lo que ya nos hizo, y más de lo que ya nos hizo la pandemia. Y precisamente el tema El tema a platicar hoy, doctor, es esto de la pandemia, la resiliencia. ¿Qué nos ha mostrado la pandemia durante una crisis como la del COVID-19? Las personas buscamos en nuestros líderes compasión, cuidado o confianza que puedan guiar a la empresa, a las empresas, a los países, a la sociedad, hacia un futuro, ¿no? Un futuro del bien vivir, un futuro del bien común, un futuro, pues todo esto basándonos en datos, detallamos las principales necesidades de los trabajadores a nivel físico, mental y relacional, porque los líderes tienen que ser conscientes de cuál es su labor para pues soportar a la gente, ¿no, doctor? Claro, claro. Partamos, Roberto, que la resiliencia, pues es la capacidad que tiene el ser humano o las empresas para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Claro. Y como tú dices, es importante tener a un líder que sea congruente, inteligente y que nos sepa llevar por el camino correcto. Por lo menos que muestre un camino que podamos transitar todos, ¿no? Así digo, es. En consecuencia precisamente de su responsabilidad, ¿no? Porque así es. No de su ideología, porque pues entonces no funcionaría un líder que te diga, pues yo no creo en el COVID, hombre, salgan a abrazarse, salgan de fiesta. Oye, eso no funciona, ¿no? Eso no nos genera absolutamente nada más que desconfianza y división. Y bueno, pues de esto trata el tema, amigos, así es de que quédense con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Pero mire, yo le quiero hacer una recomendación, que se cubra, o si no tiene que salir, no salga. Todavía estamos con un incremento significativo de los contagios, y pues se va a ver reflejado lamentablemente en muertes, y pues hay que protegernos. No se confíe, si ya está vacunado usted, de todas formas, fíjense, si está vacunado, de todas formas puede contagiarse y puede contagiar a otros. Quizás el COVID no lo mate porque ya está vacunado, pero pues si contagia a otros que no están vacunados, pues entonces este merequetengue no lo para nadie. Así es de que, por favor, si no tiene que salir, no salga. Y si tiene que salir, use cubrebocas, doble cubrebocas, sana distancia. Creo que la sana distancia y el cubrebocas son los elementos fundamentales para que detengamos este condenado bicho que ya, pues ya llevamos año y medio, ¿no? Vamos para año y medio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 1 año, 4 meses. Y pues seguimos con esta calamidad. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI, ha reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Miren, estos logros de Grupo Sadasi pues son por 45 años de experiencia que tienen en el desarrollo de pues estos fraccionamientos sustentables. Si usted quiere corroborar esto que le digo, dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida. Allá en el poniente está Paseos de Mérida por Tizcacal. Acá en el norte de la ciudad está el fraccionamiento Las Américas. Y acá en el oriente de la ciudad, sobre el periférico, está el fraccionamiento Los Héroes. Visítelos, dese una vuelta, platique con ellos, pase a las oficinas de venta. Usan protocolos muy estrictos de sanitización y sana distancia para brindarle un mejor servicio. O métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema: la resiliencia humana, las personas y sus necesidades ante el COVID-19. ¿Con qué seguimos, doctor? Mira, mi querido Roberto, definitivamente lo que ha sucedido con la pandemia del COVID nos ha hecho que cambiemos todos nuestros planes y también cambiemos muchas de las formas de trabajo en las empresas, lo cual hace que las decisiones que se tengan que tomar sean muy diferentes a las que nosotros pensábamos en épocas normales seguir. Por lo tanto, siempre es muy importante el estar escuchando a tu grupo de trabajo. Para que tú seas un buen líder, debes de hablar claro, debes de saber perfectamente bien qué es lo que quiere la empresa, hacia dónde va. Pero también debemos de analizar cuáles son las cosas que necesitamos. Uno de ellos, bueno, pues principalmente nuestro grupo de trabajo debe de estar protegido. Debemos de saber que nuestro grupo de trabajo, si puede ejercer o trabajar desde lugares donde no pueda no contaminarse, pues debe de hacerlo, cuidarse. Pero también ellos te deben de motivar, deben de estar motivados, perdón, pero ellos también deben de ayudarte a ti para la toma de decisiones que vean que puede ser efectiva para la empresa. Entonces, el reunirse, el que recojas todas las ideas de la organización de los trabajadores, pues siempre ayuda bastante para que pueda uno tomar las decisiones adecuadas. Hay que liberar a los empleados de tareas y trabajos innecesarios. En un momento en el cual la gente está preocupada por sus necesidades más básicas y sus nóminas, el facilitar que las personas se centren es la clave. La fórmula del liderazgo responsable es inimitable, hay que usarla. Forma a los directivos en 5 aspectos. La inclusión de los stakeholders, que era lo que platicábamos, que son todas las personas o todos los clientes, todas las gentes que puedan participar dentro del desarrollo de la empresa. La emoción e intuición, la misión y el propósito, la tecnología e innovación e intelecto y conocimiento. Esas son fórmulas de liderazgo para que lo podamos utilizar y tengamos mejores herramientas para poder desarrollar nuestra empresa. Totalmente de acuerdo, doctor. Fíjate que en este contexto es importante, amigos, si usted es jefe, gerente, dueño de un negocio, director general de un negocio, la gente necesita confiar en ustedes, confiar en sus líderes. Ahora más que nunca, nosotros como líderes, tenemos que sustentar la confianza en la capacidad de satisfacer las necesidades físicas, mentales y relacionales de las personas. Ahí tienes el artículo este artículo que salió hace algunos años aquí, pues que el Congreso lo sacó como ley, el artículo 35, 39, creo, no sé el número, donde responsabilizan a los jefes, a los directivos, a los dueños de las empresas, como responsables del bienestar de sus trabajadores. O sea, no nada más la responsabilidad del líder está en satisfacer sus cuestiones económicas, como pagar el sueldo, sino también lo que acabas de decir, doctor, el usar las fórmulas para mejorar la emoción, la misión, el propósito, la tecnología, etcétera. O sea, el trabajo del líder debe de completarse con una confianza de los trabajadores de que tienen todos los elementos necesarios para desarrollarse, ¿no? Así es, efectivamente, el darle todas las herramientas para poder hacer de su trabajo algo más sencillo, que puedan producir mejor, que puedan desarrollarse mejor y que estén a gusto y que sepan que en la compañía uno del el principal activo son ellos mismos, el mismo claro. Personal. Entonces, totalmente. Sí, depende, por supuesto, de los buenos líderes, de los buenos directivos que estén al pendiente de su personal. Y fíjate que esto habla también de que las jerarquías vienen a eliminarse, ¿no? O sea, la manera tradicional o la manera estratégica, ¿no? La manera de estructurar una empresa ya no es de una manera jerárquica donde todos dependían del jefe y todos escuchaban lo que tenía que decir el jefe, sino ahora pues se depende de un trabajo en equipo, ¿no? De un trabajo que todos puedan colaborar, contribuir. Ese llamado trabajo en equipo tan llevado y traído aquí en Fórmula en los Negocios, hemos platicado mucho de esto. Y bueno, en el proceso de coaching es de lo primero que te incitan, ¿no? A los líderes a conformar líderes que trabajen en conjunto, no a que tú seas el capataz, el único, como siempre, o el único que diga lo que se tiene que hacer en esas condiciones, amigos. Esto es un cambio, creo yo, fundamental que en las organizaciones y las empresas lo tenemos que asimilar y bueno, lo tenemos que aprender porque hay muchos líderes que todavía siguen siendo autocráticos y mire, como el presidente que tenemos, ¿no? Él cree que nunca se equivoca y que todo lo que él diga está bien y que todo lo que él diga lo tenemos que seguir, pero bueno, eso es, ese sistema ya caducó hace mucho tiempo. Y bueno, y además ahora con la pandemia, pues más, ¿no? En fin, totalmente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana. Yo sé que a esta hora, después de haber estado casi una semana completa bajo la lluvia, pues hay que disfrutar el fin de semana, tantos lugares tan hermosos que tenemos en Yucatán para disfrutar, pero la recomendación es no vaya a aglomeraciones, por favor, tenga precaución, estamos en una tercera ola, por lo menos en Yucatán, creciente de contagios de coronavirus. Y pues hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y pues si no tienen que hacer nada a la calle, no vaya, quédese en su casa, mejor a disfrutar, a descansar el fin de semana. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación. Antes de regresar a la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, la Fundación Echazarreta. La Fundación Echazarreta nos acompaña en este proyecto de influencer marketing que arrancamos hace casi 6 meses este año con empresas como Quequén, Segmento Research y la Fundación Echazarreta para hablarles de lo que estas empresas están desarrollando desde el concepto de la sustentabilidad, de la responsabilidad social. Y déjeme decirle, en esta ocasión, la Fundación Echazarreta y Panamá firman convenio de hermanamiento. Miren, la Fundación Echazarreta por Alta Gama Latinoamericana y la Embajada de Panamá en México estrechan lazos de hermanamiento en donde la ciencia, educación y cultura son los elementos que hoy se cristalizan a través de la firma de un convenio para las dos entidades. Mire, esto fue firmado en la sede de la institución, en el marco para que las rúbricas del doctor Rafael Echazarreta Torres, presidente de la Fundación, y el excelentísimo embajador de Panamá, Alfredo Orange Bustos, se plasmaran en el convenio de hermanamiento y cooperación, acto atestiguado por Miriam Andrade Camacho, presidenta de la Cooperativa Nacional Unidos Generando Crecimiento y Desarrollo por México. La verdad que estas actividades que hace la Fundación, pues de promover la cultura, promover las artesanías, promover estos hermanamientos para la ciencia, la educación y la cultura con otros países como es Panamá, pues creo que es un logro importante dentro del marco de responsabilidad social que tiene la Fundación. Entonces, pues escúchenlos los lunes cada 15 días en Fórmula de los Negocios, los tenemos platicando con nosotros acerca de diferentes temas. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted este tema tan importante. Le estamos platicando las cosas que los directivos pueden hacer para, pues, retomar, diría yo, para aumentar la resiliencia de nuestra sociedad, la resiliencia humana, pues que tenemos que desarrollar, doctor, para todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿con qué seguimos, doctor? Bueno, pues aquí nos recomiendan también, mi querido Roberto, que basado en esa situación del grupo multifuncional que tenemos dentro de nuestras empresas, nosotros podamos elegir a los que pueden ser líderes e impulsarlos para que también asuman un liderazgo en cada uno de los departamentos o áreas donde ellos trabajan, siempre manteniendo, por supuesto, la filosofía de la empresa y manteniendo una muy buena comunicación con todas las personas. Y dentro de esos, nos recomienda que tengamos que elegir a las personas adecuadas, pero que sean compasivas. Hay que elegirlas con mucho cuidado, asegurarse que sean personas sabias, pero te digo, compasivas y que sean atentas. Porque nos hemos dado cuenta que a veces cuando se nombra a un nuevo directivo de la empresa que mantenía unas actitudes buenas y eficiencia en su trabajo y todo, al asumir el siguiente cargo, como que pierde el piso, ¿no? Y entonces empieza a ser prepotente, a ser groseros con sus propios compañeros, cuando no debe de ser así. Acuérdate, hemos siempre platicado que el hecho de que uno sea un líder, que sea un directivo, que sea el jefe, no quiere decir que seas una persona prepotente ni grosera. Tienes que ser el más humilde, el más sencillo, el más amable, el más inteligente para poder tener una muy buena relación de trabajo, pero también una buena relación personal para que todo camine como debe de ser, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y fíjate que son de las, pues nosotros le llamamos las habilidades blandas que ahora todo directivo, dueño de negocio, ejecutivo debe de desarrollar. Ya no nada más la estructura rígida que se mantuvo por muchos años en el concepto nada más del conocimiento, ¿no? Sino ahora tenemos que aprender, como dices tú, pues a ser humildes, a relacionarnos mejor, a ser compasivos, a estar precisamente pendientes de las necesidades que en esta época, en esta pandemia, pues tenemos que desarrollar la resiliencia, doctor, porque de otra manera, pues podemos perder la batalla contra la pandemia. O sea, si no verdaderamente desarrollamos estos nuevos hábitos de compasión hacia nuestros semejantes, ya no digo tus trabajadores, sino a tus vecinos, a tu familia, a donde estamos inscritos, pues perdemos, yo creo que el propósito de la humanidad, de para qué estamos aquí, ¿no, doctor? Así es, lo que siempre hemos platicado, debemos de tratar de ser mejores seres humanos en todo el sentido de la palabra, no solamente como personas, sino también como profesionales. Debemos de entender de que estamos pasando todos por momentos muy difíciles y que no a todos nos puede ir igual de bien durante esta crisis. Debemos de entender que habrá gentes que definitivamente por las circunstancias que tú consideres o que tú creas, pueden no estar tan bien como tú. Entonces debemos de tratar de apoyarlos, de entenderlos, de ayudarlos para que al término, antes de que termine la crisis, ellos puedan sobrevivir, mantenerse bien, y cuando salga esto vas a ver cómo las cosas van a ser mucho mejores, diferentes. Debemos de tratar de aprovechar estas circunstancias para conocer más a las gentes que están cerca de nosotros y tratarnos de apoyar mutuamente. Fíjate que estás hablando, y así lo escucho, esto nos lleva a desarrollar una nueva cultura, doctor, una nueva manera de relacionarnos. Y fíjate que me recordó las declaraciones que hizo Biden, ahora que está ya en el G7 y que tuvo la reunión con Putin, y que antes de la reunión con Putin yo le leí una declaración que decía, es que los líderes tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en el planeta, con las sociedades, y no es injerencia de un país al otro, es la ayuda que tenemos que ofrecer a la, no dijo humanidad, al mundo, a los países, para que podamos conllevar o sortear mejor esta crisis, ¿no? Yo creo que esa es una nueva cultura que tenemos que aprender a desarrollar también en nuestro ámbito local, doctor, en nuestras empresas, así de sencillo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El ser un líder de verdad establece, como tú decías desde un principio, que tengas la credibilidad para poder guiar ya sea a tu familia, a tus amigos, a la empresa, a un país, hacia los lugares que corresponden. Pero no solo tienes que ir bien acompañado. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, pues haciendo que todo mundo esté unido y que participe junto contigo en la toma de decisiones para que nos vaya mejor a todo mundo. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que pues ahí es donde tendremos que unificar nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos, porque hay mucha chamba que hacer, doctor. Tenemos que salvar este planeta, tenemos que salvar esta sociedad de debacle en el que estamos inmersos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana ya, mire, a esta hora, pues esta hora ya hace sed, ¿no? Ya hace hambre además también. Y mire, déjeme decirle, en esta semana en la Reforma hay fabada que le queda. ¿Ya la has probado, la fabada de ahí de la Reforma? ¿Cómo no? Sensacional. Así es de que, amigos, pues no se diga más. Es hora de pasar a la reforma, a echarse dos como la gente. Recuerda que mañana es el Día del Padre también, ¿eh? Ah, bueno, pues también puedes comprar para llevar, ¿no? Para festejar el Día del Padre. Así es de que, pues es buen momento para pasar a la reforma. Puede usted hacer su pedido para llevar. Así es de que, pues hágalo. No pierda el momento. La fabada se va a gastar porque siempre tiene mucho éxito, pues la fabada de la reforma. Es interesante, amigos, que pues sepan que la reforma tiene, pues es la auténtica cantina y que pues también tiene un ambiente muy especial, pues el ambiente de cantina, pero de cantina familiar, el ambiente donde usted puede disfrutar pues de un buen partido de fútbol, puede disfrutar de tantas cosas ahí en la reforma con nuestro amigo Mike Galloso. Y también puede hacer sus pedidos para llevar. Así es de que le voy a dar el teléfono 9999-4619-461-9086. 9994-619086. Márqueles, puede hacer su pedido y pasarlo a recoger. Y yo le pido, pues, no deje de probar la fabada. O también, ¿cómo le caerían unos taquitos de suadero? Así, con salsa bien picosita, con tortillas calientes hechas a mano. El famoso chamorro. O el chamorro que tienen al horno, en fin. Sí, sí, sí. Yo le recomiendo que pase a la reforma, échese dos como la gente, compre su fabada y váyase a disfrutar el fin de semana. Así es de que ahí tiene usted, doctor. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, aquí en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con usted estos puntos que los directivos deben de llevar a cabo, los directivos, para mantener ese liderazgo de confianza que hace tanta falta y que nos ayuden a aumentar nuestra resiliencia. Ahora sí que la resiliencia, la inmunidad, doctor, pero del espíritu, ¿no? Porque a veces se nos resquebraja por todos los acontecimientos de los que estamos viviendo con esta pandemia. Pero la resiliencia, pues le llamaría yo que es la vacuna para estas circunstancias, ¿no, doctor? Pues sí, mira, Roberto, es el saberse adaptar realmente a la situación actual. Definitivamente, para muchos puede no ser fácil, pero debemos, por supuesto, hacerlo, debemos de adaptarnos, porque de otra forma no vamos a poder seguir caminando. Y estos cambios, nuevas adaptaciones que tenemos que hacer, pues como tú lo has dicho en otras ocasiones, llegaron para quedarse, mi querido Roberto, porque definitivamente esto todavía va a tardar un tiempo, esta pandemia, el que salgamos, yo le echo todavía todo este año. Y definitivamente tenemos que pensar en el futuro, debemos de tomarnos tiempo para pensar en el futuro, qué es lo que vamos a hacer ahora que ya termine esta etapa de contingencia en la cual estamos viviendo todos, para que entonces podamos tomar lo bueno que nos dejó esta pandemia y hacer los cambios necesarios para poder ser más eficientes y con los recursos existentes ser igual o más productivos que antes. Totalmente, y fíjate que escucho dos cosas fundamentales. La primera, el futuro. O sea, definitivamente tenemos que controlar nosotros en quién nos queremos convertir, y ya no de una manera individualista, sino de una manera como sociedad, como miembros de una humanidad que tiene la responsabilidad de encontrar el camino, el planeta, las sociedades. Estamos tan desviados de un camino del bien común, pues es tan simple entender que necesitamos todos compartir el bien que podemos generar como humanidad y no nada más destruir, extraer, que es lo que hemos venido haciendo con el planeta. Cada día veo yo en las redes sociales esa comunicación que el planeta nos está gritando a todas voces que algo tenemos que hacer. Y estos puntos de desarrollar, así como lo veo yo, esta nueva cultura resiliente en nuestras organizaciones, en nuestros ámbitos de trabajo, en tu vida. En tu vida, ¿no? En sí. Todo lo que nos rodea y que tenemos esa responsabilidad de liderazgo, doctor, para sí. Encabezar este camino, ¿no? Sí, tenemos que hacer a un lado los intereses personales, porque definitivamente, como tú dices, hay que llevar a cabo, pero los intereses de la comunidad hay que llevar a cabo que sean los intereses comunes los que sean más, sean prioritarios. Nuestros intereses personales podemos irlos llevando a cabo poco a poco, pero debemos de hacerlos a un lado y pensar más, como tú dices, en la situación común. Me parece definitivo, es algo muy, muy importante y nos tenemos que ir adaptando para poderlo hacer, mi querido Roberto. No es fácil, pero hay que hacerlo. Totalmente, no es fácil, pero yo creo que la pandemia, fíjate, doctor, ahí sí reflexiono que la pandemia nos vino a dar esta gran lección de humildad, de compasivos con los demás, de etcétera. Y creo que, pues, esto, amigos, en nuestros negocios principalmente, porque es donde se refleja nuestra actividad social, pues la tenemos que llevar a cabo en la familia, en la colonia, con tus vecinos, con etcétera. Pues este mensaje también va para los políticos, ¿no? Los gobernantes que deben de entrar en este proceso cultural novedoso de rescatar a la humanidad. Hemos hecho mucho daño y creo que ya es suficiente como para pues no darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, doctor. Efectivamente, lo que tú acabas de comentar, tal vez nuestros objetivos antes de la pandemia eran unos, después de la pandemia son otros. Entonces, debemos de cambiarlos y debemos de aceptar que las circunstancias a veces no nos permiten hacer lo que nosotros queremos, sino simple y sencillamente tenemos que adaptarnos a través de la resiliencia, como dices, de tal manera en que tengamos que hacer las cosas que la vida nos dé en su momento. Es correcto, absolutamente. Bueno, pues amigos, ahí está el mensaje. Y esto es parte de que tenemos que desarrollar nuestra resiliencia para salir adelante de todo esto. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto, con mucho gusto. Control Odontológico Integral, estamos a sus órdenes en la calle 21, número 415B, entre 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos es el 9999-264429. Y el WhatsApp y celular es 9991-714457. 9991-714457. Agradezco mucho la invitación, como siempre, mi querido Roberto. Les mandamos un abrazo muy cariñoso a ustedes y a todos nuestros pacientes y amigos. Y, por supuesto, felicidades a todos los papás para mañana. Así es, doctor, muchas gracias, gracias por estar aquí y bueno, pues que la pases bien mañana, que te den gracias. Muchos regalos, muchos apapachos y vete a comer como debe de ser. Pero bueno,